No con caibo, ninga cara y huibo, cuida matar ni no acaun. Rano, hawa iriba kia, ya para yuita, hawa kibuki iriba y itai. Y era kataiba que gustura sin kite, jaira y ayuiba kanga, gustura kikimbirus, masashi nante hawuki. Gustura rinco kikimbirus hanso, ascasun brijato pararo, mai bichinai. No bu wita huin yuyu ikai, matres hunibura ibaga, ato mai bichingana. Iko, bueno, ayuita, haugusta hawuki shamankayari. Gustura rinco John Nilsson handi arungi, ato contrato firma magasni aibag, hajato yuyu arungi ibaga, hatu butan ani empresa akasai, ikarbi haba nuti hatibi ibu. Ikarbi ikume iti pankaha? Ikungaya, hama contrato firman tiro si kibirungi, haskaipa no organización ay desek no kosungi, hato unama ibaga, itan hato yu ibaga hakuma hawugen pagigagana. Ikamu ibaku rinkun kirika wishamura. Hamaka, kiki icha hakuma hawuki virus. Westura rinku kiki hansu, ita hakuma. Tiara ani empresa egi, hapoin ikarbi hai hawubi uma ikarbi. Hapoin westura celular, payu ya bicho ikarbi. Hawu hawuki buribuke, yu ibaka narano. Rikun parishinarungi ibaku, haska tarsinki tarstibu kunti hima buta. Human hatun hayata hawuki bu mniti, itan wita buribi. Unashinambu. Ha ibaku hawuki mni amai, ikarbi muahuni buansini ampugo. Hatibi ha ibote. Mates bu ibag haubi mabanuti. Hatibi ibag ha rincon uinti. Itan hatopota tibag hatu maimga. Haskarayara iti ati paimag. Kikisha marami rinco. Habi chumarge hawikibo. Aide seno unahuni buanungi. Yu ibag. Nato kirika visharungi ibag hautiambi kuyutima. Itan ribi tsumbi unantima. Nato akana hawikibo. Haidibirungi ibag hatu unashina. Hawikibo hatu bichinti. Kikibirus ikuanti makusta hawuki bura mi ayuye. Matsus van kirga firma na pukaume hawu hawuki bi atipantima ibakangu. Askari biangirungi harinkun, contrato y visa ibagu, nato matsus unibu unabuan, hatu akina akmianka. Hui yuikasi, bukantirungi ibagu, habu rinku buan humampari, itanribi hatun huindi bi visate. Ura ikuaya mabirusei, istonta ne uitsa huma bu yuino akaun. Itibate harinkun ya mas uitsa huniri bi hatu paranribiki. Ichira paramis huni burano humanku bon nokutai. Hatu maikirika yokati, haska tarsteno awayishon. Hatu parama yamakam, hakusha mangi mato, unahuniwan, huibu puntes unamavi. Nato buriki maton, onana itibo. Contrato bura, huno iti yamaka. Uetza buanibira noa akina iti haku, noa hatu ki chiputi kupi, no vish noa ramika nagetian. Hatibira iti haku na wanhuin wisha, itan hautian kamangi iti iki ika. Hatibira iti haku, nekia koshi huin yoya kuska, jinko buwana kuskama. Itaribi, hautianki, hakumate ikai, nenusu vinun wenshuati kupi. No nashina wura iti haku, hatishumina, muatia non asukuska. Jabukias vinua tebu kunara iti haku, uitsabu maniama. Kurikia buon akai uinshumparira, non akato nibiribi, aka iti haku. Hatibibirisa non hato mania iti atipanyama, uitsanku. Ha contrato buribira non hatishumbi uina iti haku, hatishumbi tinkishum, hato parama yama wura.